Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Hola, hola, hola, buen día, buen día. Agua, agua, dice. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? 10:20 de la mañana, un poco retrasados, pero acá estamos en vivo. Esto es Radio City 104.1, ya nos pueden sintonizar. Sí, poné tu dial en el auto, en tu casa, donde estás, ya nos podés sintonizar. En vivo hasta las 13 horas. Mi nombre es Gabriel Caraballo y esto es Music Cars. Hoy tenemos un programón, sí, así que ya podés mandar tu foto, tu audio. ¿Estás desayunando? ¿Qué estás haciendo en esta mañana fresca de sábado acá en Neuquén? Mandanos tu foto, tu mensaje, tu saludo. ¿A dónde? Al 299-428-4328. Tu nombre y DNI también, porque hoy tenemos cuatro premios, ¿sí? Así es, cuatro premios. Así que anotate con nombre y DNI al 299-428-4328. Está dormido el musicalizador, todavía no se me despierta, parece, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo? No, mañana es primero de mayo, mañana es Feliz Día del Trabajador. ¿Cómo? Ya empiezan a llegar los primeros mensajes de esta mañana, ¿eh? Ya empiezan a llegar desde muy lejos, muy al sur. Vos también mandá tu mensaje, tu audio, comunicate a Radio City. ¿A dónde? Al 299-428-4328. Nos podés escuchar por aire en el 104.1 o en cualquier parte del mundo lo podés hacer por la aplicación, la app, buscá Radio City Neuquén, te la descargás, nos llevas a todos lados, no hay excusas, ¿eh? Vamos a arrancar esta mañana, un poco tardía, pero sí, arrancamos con todo. ¿Con qué? Me dice Maníaco. Michael Zambello, me dice el musicalizador. Arranquemos entonces. She's crazy. Escucho la música que quiero. Escucho Radio City. WhatsApp 299-428-4328. Y 27 minutos de esta mañana fresca en Neuquén capital, muy frío, ¿eh? Hoy nos levantamos bastante temprano, por eso vinimos con un poquitito de demora, tuvimos que ir hasta el aeropuerto, pero ya estamos acá. Bueno, no se me enoje, me dice, hoy que vengo temprano, me dice el musicalizador, vos llegas tarde. Bueno, puede pasar. Ya estamos en vivo, ya están llegando mensajes de varios lugares. ¿Quién nos manda por acá? Sí, estamos al aire, Gaby. Sí, por favor, sí, ahí le pasamos. Pásele el enlace, por favor, que no nos puede escuchar por aire. Así que pásele el enlace. Por la aplicación también, buscan en el Play Store, buscan Radio City Neuquén y se la descargan. Varios mensajes tenemos ya. Uno de los primeros es Chelo, que... A ver, ¿qué me dicen? Hace un tornillo acá. A ver, abrime. Ahí está, su fotito de todos los sábados. Muy buen sábado, Gaby. Me manda con su termo el mate del Club Atlético Unión. Menos 4 grados. Está haciendo en Tierra del Fuego. Hace un tornillo por acá. Afuera está todo escarchado. Me dice, y yo me estoy quejando. No, pero hoy tuvimos, para hacer Neuquén, menos 2 grados hacía. En Centenario, bastante frío. Ahora está un poquito mejor, está totalmente despejado. Un día hermoso vamos a tener, nada que ver. ¿Se acuerdan? El fin de pasado fue terrible, un asco, un viento. El domingo se volaba todo, se volaba todo. Terrible el viento por allá, zona de chacras, carteles en la ruta tirado. Un desastre, la verdad, un desastre. Bueno, hoy vamos a tratar de hacer un programa virtual acompañado del club, la agrupación, de APCAP, ¿sí? Que es una agrupación de autos clásicos y antiguos de la Patagonia. Entonces, bueno, vamos a tratar de interactuar con los miembros y vamos a hablar de autos, obviamente, ¿no? De qué vamos a hablar, si no, en este programa siempre... Tratamos, por lo menos, me dicen acá, tratamos de hablar de autos, entonces vamos a ir con eso. Sí, bueno, vamos a hablar de lo que vaya saliendo. Hoy, la verdad, el programa lo manejan ustedes, siempre lo manejan ustedes, porque ustedes pueden pedir la música, pueden expresarse, pueden decir lo que quieran acá, tienen el micrófono abierto, el WhatsApp que está a meta sonar, el 299-428-4328. Hoy tenemos varios premios en el día de hoy. Espere que voy a agarrar el machete porque si no me lo puedo olvidar. ¿Qué tenemos hoy? 4 premios, ¿sí? Poneme en silencio la computadora ahí, por favor. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, tenemos 4 premios. El primero es la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. La gente de Álvarez Neumáticos nos da esto para sortear entre todos ustedes. Que lo van a poder hacer en Neuquén, en Cipolletti, en Centenario, no sé dónde más están por abrir sucursal, en Bahía Blanca, bueno, están en todos lados la gente de Álvarez Neumáticos. Los 20 kilos de leña de Leñigri, leña donde estés, también vamos a sortear en el día de hoy. Taller de chapa y pintura Gustavo, que está en Plotier, nos da para sortear una batería de 65, 12x65. Guarda que esto... No es cualquier cosa, ¿eh? Una batería de 12x65. Estamos hablando, acá estamos todos en el tema de los autos, más o menos están orientados a lo que vale, así que un gran premio del taller de chapa pintura de Gustavo, ¿eh? Muchas gracias. Y Max Lubri Service, mi local, vamos a sortear 4 litros de aceite, ¿eh? Así que esos son los 4 premios que tenemos en el día de hoy. Manda tu nombre, tu DNI al 299-428-4328. Obviamente toda la gente de la agrupación que nos está escuchando del otro lado, la idea es que manden la foto del auto que tienen, que nos cuenten si lo armaron, si lo compraron así. Seguramente siempre hay una anécdota detrás de cada vehículo que tengan para contar. Así que pueden, hay historias, hay muchas historias familiares con los vehículos. Por lo menos se da, ¿no?, cuando nosotros andamos de viaje, y sale mucho eso. Hay mucha historia que es heredado, abuelo, padre, tío, siempre hay un fierrero. Entonces, bueno, eso es lo que queremos, interactuar con todos ustedes, que nos cuenten. O simplemente, si no se animan, bueno, nos mandan un mensajito, lo pueden hacer por mensaje, por audio, no tengan miedo acá. Yo soy un cara dura que está el micrófono, así que no tengan miedo, se ríen. Esto es algo, una charla entre amigos, simplemente. Para disfrutar, hasta las 13 horas vamos a estar en vivo, así que vamos a seguir con los mensajes. Ya nos fuimos a Tierra del Fuego. Súbame un poquitito la cortina, que refresco acá el WhatsApp mientras. Súbame. Take it real slow, 'cause we're gonna get it. Acá estamos nuevamente. Disculpen, tuvimos que reiniciar el WhatsApp ahí de la compu, no quería arrancar. Tenemos mensajes por este lado, dice... buen día, Gabriel, los de la agrupación te agradecen la difusión. Nilsson es el presidente de la agrupación, ¿puede ser? Sí, tenemos... me envió de dos celulares, parece. Buen día, acá en Cutralcó... este es otro. Nilsson me envió por acá... ¿Qué pasó? Esto, se mezclaron. Al reiniciar, no sé qué pasó con los mensajes. Bueno, se mezclaron. Ahí está. Ahí aparece. Ahora sí, de Cutralcó nos mandan un saludo grande. Las primeras imágenes que llegan... Mirá lo que llega este muchacho. Tiene para... Ya con esto tenemos para hacer un programa, te digo. Mirá todos los vehículos que nos mandan. Tiene un Chevrolet 400, una F100. Abrime la otra imagen mientras... el otro mensaje era: buen día, Gabriel, los de la agrupación te agradecen la difusión, ¿sí? De eso se trata, Nilsson, que cada uno, vos también podés enviar tus vehículos. Tiene un par de autitos el muchacho, que esperamos poder disfrutarlos hoy. Estoy renegando con el WhatsApp, perdonen, pero parece a propósito esto. Vio usted qué es lo que pasa. Esto es vivo, eso es lo que tiene. Acá tenemos, a ver, ábrame las demás imágenes. Entre WhatsApp y cuando tenemos problemas de internet que se cae, parece a propósito, qué terrible. Bueno, ahí bajamos, ahí está bajando las imágenes de Cutralcó. Pablo, ¿puede ser? Pablo, el celeste, ¿qué Ford es? A ver, ¿qué es un...? ¿Qué Ford es el celeste, Pablo? Mándame, por favor, ¿sí? Mándame, si no quedamos descolocados. Y la última... tiene una moto ahí también. Sí, mirá, bueno. Mándame, contame un poquitito de la historia de estos autos, Pablo. Me dejaste así en ayuna. Contame un poquitito, a ver, de todo esto que mandaste, que me dijiste: buen día, acá de Cutralcó, un saludo grande. Así que mandá tu nombre y DNI también, te anotamos para el sorteo, obviamente, Como también, Nilsson, mandame tu nombre y tu DNI. Otro mensaje que tenemos por acá. Buen día, dice Gustavo Soria del grupo de Autos Clásicos. Muy bien, Gustavo, por favor, se anota con el DNI para el sorteo. Gustavo, también mandanos tu máquina también y la historia que hay detrás. De eso se trata hoy el programa, ¿eh? De eso se trata. Nos vamos a Javier, que nos manda un mensajito. Buen día, Gaby, gran programa para hoy. Qué rosca, sí, qué frío. Hoy, justo había dicho, ¿eh? Me levanté temprano, fuimos al aeropuerto, hacía unos menos 2 grados. Y ya está, ya creo que más que otoño ya se vino el invierno, quiero decir, ¿eh? Yo también, internet desastroso, claro, mirá vos, acá quién es este, Ferpal me parece que es. Vamos por acá, Chelo ya lo saludamos, bueno, Emilio, ¿qué pasa por acá? Bueno, estamos con los mensajes al día, siguen entrando más, mientras vemos ahí si se reactiva un poquitito más internet junto con lo que es WhatsApp, va de la mano, ¿vio cómo es esto? Bueno, entonces, vamos a ir con música. ¿Con qué vamos a ir, señor? Ya activamos con Pink Floyd y Rolling Stones. Bueno, sigamos, son las 10:38, queda mucho por delante, mucho programa, ¿eh? Queremos que nos mande tu audio, tu mensaje, tu foto del auto clásico. ¿Perteneces a la agrupación? Están invitados todos, obviamente. Están todos invitados, ¿sí? Hoy es la excusa, es la agrupación, darle difusión, hablar, interactuar con ellos, con cada uno, con Nilsson, con Fer, con Peto, con Pablo, con Juan, con todos los que esperamos que se prendan al programa. Bueno, pero cualquiera de ustedes también lo puede hacer. Estamos en vivo hasta las 13 horas. ¿A dónde lo tenés que hacer? Junto con tu nombre y DNI al 299-428-4328, que tenemos 4 premios. Alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos, 20 kilos de leña de Leñeviri, los 4 litros de aceite de Max Lubri Service y la estrellita, la batería de 12x65 de taller y chapa de pintura de Gustavo, que se encuentra en Plotier. Así que al 299-428-4328. Sí, póngalo por favor a Pink Floyd. Me callo un poquitito. Póngalo. Vamos a hacer unos mates. Education. We don't need no thought control. No dark sarcasm. Kids alone. Espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Auriculares. Pone la 104.1. Estás escuchando Music Cars, música y autos por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Sí, sí, estamos en vivo, son las 10 y 48 minutos, Jorge, estamos en vivo. Gaby, ¿estás? Me dice, ¿estás en vivo? ¿Es programa grabado? Hoy no, pero bueno, ya que estamos, les voy a anticipar. El sábado que viene sí va a ir un programa grabado. Vamos a estar haciendo una prueba de regularidad en Santa Rosa, La Pampa. Vamos a hacer Santa Rosa, Buenos Aires, así que... vamos a partir seguramente sábado muy temprano, viernes a la noche, calculo que sábado muy temprano vamos a ir para mi provincia, soy nacido en La Pampa, vamos a visitar Santa Rosa con la agrupación de regularidad de allí, que estamos invitados a participar. Así que va a ir un programa grabado, ahí después vamos a ver cuál vamos a dejar, si vamos a... Bueno, no anticipemos nada. Vamos a ir con los mensajes, que ya son muchos, y vamos... Bueno, vamos a ir primero con audio, que yo había solicitado. ¿Qué auto es? Abrime ese... Ah, ahora que lo veo, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Para los que tienen redes sociales, Instagram o Facebook, si quieren, ya de paso lo subimos a las redes, nos pueden arrobar en el programa, ¿sí? En Music Cars, Music Cars City, buscan. Bueno, nos arroban y nosotros compartimos, que va a ser más fácil que buscarlos a cada uno de ustedes, ¿sí? Nosotros podemos subir las fotos, obviamente, que después lo vamos a ir haciendo, pero si ustedes quieren, nos arroban y las vamos compartiendo, así mientras la gente... Que nos está escuchando, va también a tono con qué vehículos estamos hablando, ¿no? Ve la parte visual, podemos decir. Vamos a ir, teníamos un audio que nos explicaba, acá, abrime ese. Sí, bueno, ya va a mejorar el internet, no nos volvamos locos, ya va a mejorar, ya va a mejorar, quédate tranquilo. Pablo. Hola, David, la F100 es 69, 6 cilindros. El celeste es un Fairland V8 americano, año 60. Caja de tercera, un auto de paseo, lo traje andando de Buenos Aires, lindo auto. El 400 es un Rally Sport que estaba en el Centenario, lo restauramos acá en Cutralcó. Está lindo, está muy lindo el auto. Linda base. Bueno, después hay una Dodge, hay las motos también que tengo, me gustan las motos. Así que aprovecho, estoy enfermo, estoy en cama, te escucho. Que ustedes no se imaginan, por eso, bueno, Pablo, si llegás a tener Instagram, nos gustaría que nos arrobes. Igual lo vamos a compartir también. Yo estaba en duda si era un Fairland, por eso quería que me lo confirmaras vos para no crear... Ahí, perdón, subime, ahora sí. Pablo, primero, bueno, gracias por mandándonos un audio. Se nota la voz, ahí nos dijo que está en cama, se ve que está en reposo, andará engripado como mucha gente. Ahora es gripe que tiene todo el mundo. Así que le mandamos un gran saludo y se anota para el sorteo con el 289. Y él nos comentaba, vos sabés que yo estaba por decir un Fairland, y ahí cuando vi la foto de atrás, la última que mandaste ahí, sí. Es una belleza terrible, no saben lo que es. Por eso, si tenés Instagram o Facebook, ahí arrobanos, Pablo. Si no, igual después nosotros la vamos a compartir. Pero bueno, así la vamos compartiendo mientras hablamos. Es hermoso, es del año 60 y es un V8. Es un V8, después cuando se recupere le vamos a manguear una foto, obviamente, del motor. Y acá ya están mangueando una vuelta... arriba de ese Fairland, el Chevrolet 400, y me dicen acá, pero no, yo no soy de Ford, yo soy hincha de los autos. Y acá, mirá, ¿qué más acá? El muchacho tiene Chevrolet, Ford, después tiene una Dodge por ahí, las motos, este es fana, no pensé que tantos vehículos íbamos a tener hoy. ¿Quién tenemos por acá? Tenemos mensajes, a ver, dice, hola, buen día, quiero participar, soy Lucía Railaf. Con el DNI me lo deja completo, anotamos las últimas tres cifras, el 191, entonces anotamos a Lucía, que la tenemos para el sorteo. Gustavo, que se anotó con el 849, Gustavo también está anotado, es de Plotier. ¿Tenemos más audios? Bueno, vamos a escucharlo. Aquí, este es un viejo conocido ya del programa, A ver. Espere, que esto nos tiene loco ahí, ¿eh? A ver si lo podemos escuchar ahí, si se escucha. Hola, Gaby. Muy buenos días, genio de Max Lubriservice, ahí en la calle Bahía Blanca, de nuestra ciudad de Neuquén. Bueno, la verdad que es un enorme placer contar con vos y que nos permitas interactuar en la radio. Nuestra agrupación AFCAP está, bueno, justamente liderada por Nilson Mendoza. Él es la cabeza de la agrupación y habemos muchos integrantes dentro de ella. Así que, como vos bien sabés, está compuesta por autos antiguos y clásicos. Y por supuesto que cada uno le tenemos un cariño muy especial a nuestros autos. Así que, bueno, seguramente todos van a contar sus anécdotas, sus historias y mandarte fotos. Yo en un ratito te voy a mandar de uno de los autitos que también conservo con mucho cariño. Así que muchísimas gracias por el espacio. Abrazo enorme y muy buenos días para todos. En esta ocasión te voy a hablar de mi escarabajo, bocho como se le dice en Brasil, o asimismo Kaffer en Alemania, el cual es su origen. Y en particular, bueno, te cuento que es un escarabajo año 1958, tiene motor boxer 4 cilindros, 1100 centímetros cúbicos, y realmente es un placer manejarlo, y disfrutar con él hasta las miradas justamente de la gente al pasar, ¿no? Este autito, el día que lo vi, es como que cruzamos miradas y bueno, fue mutuo justamente la atracción. Así que un placer para mí tenerlo y disfrutarlo justamente en varias ocasiones, en la calle o en los encuentros también, ¿no? Así que, bueno, eso es un poquito parte de la historia de que, ya te digo, nos encontramos justamente en la calle y dije, este autito es para mí. Un placer tenerlo justamente entre otros autitos que tengo, ¿no? Qué grande Fer Pal, la verdad. Y el escarabajo que tiene él, yo he tenido el honor de manejar varios de los autos de Fer porque les hago el mantenimiento. Primero, a este muchacho hay que contratarlo para marketing y publicidad porque terrible cómo nos nombra, cómo nos chapea ahí con Max Lubriservice. Y después, bueno, tengo el honor de haber manejado el escarabajo. Después va a contar seguramente él los otros vehículos que él tiene. Hay uno que ya lo conocen porque hicimos un programa dedicado, no me olvido, nuestro programa número 5, y hablamos de su limusín, sí, la Lincoln hermosa que tiene, que parece un colectivo atrás, que tiene el... Ay, mirá, ¿qué me dice? Ahí me están escribiendo un mensaje, Jorge, que me decía, ¿te acordás? Dice, cuando subías la foto, dice de la... que tiene la whiskera, me dice él. Mirá este muchacho, medio cacho castaña, le gusta el whisky. sí, bueno, seguramente nos va a ir contando de eso. Bueno, Fer nos nombraba a Nilson, y Nilson, no sé si estará trabajando o estará en la zona, nos envía fotos, Nilson Mendoza, de sus vehículos. Mirá, qué belleza. Si nos estás escuchando, Nilson, ahí respóndele que nos envíe un audio contando ahí de sus autos. O nos podés mandar un mensaje también, no hay problema, acá participa todo el mundo. Quienes quieran mandar mensaje, como lo hacen, que acá me dicen el audio, disculpame, me dice Gaby, buen día, no hay problema, Brian, gracias por escribir. Desde Villa Regina, Brian te saluda. Este ranchero fue de mi profesor de materias técnicas en mi época de estudio. Mirá vos si hay historia, ¿ves? Por eso, esta podemos decir que es rara, porque siempre es de algún familiar, ¿no? Siempre la miraba fuera de la escuela y cuando salía caliente porque me iba mal en alguna evaluación, hasta la puteaba, dice. Jaja, pues yo le voy relatando como cuenta. Con el paso del tiempo egresé y con este profesor me hice de una muy linda amistad y me tocó ser suplente en todas sus materias. Comencé a dar clases y en ese momento comenzamos a charlar de la vida y me comentó que la camioneta la compraron con su madre y él era el único dueño, dice. Resulta que lo convenzo de que me la venda y con la ayuda de mi viejo y plata que tenía ahorrada, me hice dueño de ella. Desde el inicio pensé en restaurarla y comenzó este viaje que el día de hoy tiene más de 7 años, con 20 años, en vez de andar en un plástico, elegí andar en un clásico. Mirá vos, a los 20 años eligió andar arriba de esta Ford ranchera, ¿no? Camioneta ya está terminada y muy mejorada. El motor cuenta con todos los... mirá, acá le puso algunos chiches. Opcionales del Sprint y en parte baja con metales, aros y pistones americanos. Una leva mejorada, bobina de 48 kW, se llevó... hay datos técnicos a 9 puntos, claro, mirá vos, todo leva mejorada, bueno, embrague sinterizado con carga media, autoblocante con barra estabilizadora y barras tractoras, 4 amortiguadores presurizados con gas, bueno, listo, ya esto es terrible, la verdad, Brian. Bueno, lo anotamos con el 369. ¿Ven la historia esta? Miren, acá me descolocó la camioneta del profesor y él contaba que encima lo puteaba, ¿no? Por el tema este de que le iba mal. Terminaron siendo colegas. Mirá qué linda historia, Brian. La verdad, no, si bien estoy en el grupo con los muchachos, muchas veces no en el grupo de WhatsApp, muchas veces por cuestiones de tiempo, trabajo, uno cuesta interactuar, pero mirá qué linda historia, por favor, es hermosa, hermosa. Brian, si tenés lo mismo, los que tengan redes sociales, los invitados nos arroban, arroba Music Car City o Max Lubri Service, si quieren, de mi local, y ahí las reenviamos y todos los oyentes que nos están escuchando las pueden ver, ¿no? Por las redes sociales, como lo está haciendo, que nos envía un mensaje. Buen día, Music Car, gente, acá frío y nublado desde Buenos Aires, Lomas de Zamora, escuchándolos desde la cama. Muy feliz día para vos, Gaby, y yo le digo como puso él, y para todos los trabajadores en su día. Un abrazo grande, Gustavo, la gente de Morrevé, Heladería, Lomas de Zamora, Buenos Aires, le mandamos un gran saludo a todos ustedes por ahí también. Muy feliz día para mañana y para todos, ya nos vamos anticipando, ¿no? Para todos. Andrés, que dice presente, como cada sábado, ya Andrés está presente. ¿Me puede anotar? Sí, anotate, Andrés. Si ganás, no sé si Álvarez Neumático tiene sucursal en La Pampa, pero venimos. Bueno, esperemos cruzarnos la semana que viene, ¿eh? Los que recién se prenden, vamos, la semana que viene va a ir un programa grabado, vamos a estar haciendo un rally de regularidad con el Falcon, La Pampa a Buenos Aires vamos a unir, así que vamos a estar por ahí. Bueno, acá tenemos otro mensajito, dice, soy Maximiliano, tengo un Chevrolet 467, les cuento un poquito de cómo lo adquirí en mi Chevrolet, dice. Iba caminando por una calle de Neuquén cuando hice cruzar por una diagonal que nunca fui. Vi un hombre de edad regando su césped, al cual saludo, y muy atento me devuelve el saludo. Caminé 3 metros y lo veo allá al fondo del patio con yuyos hasta los vidrios, asomaban los 4 faroles del frente. Me giro hacia este hombre y sin que le diga nada me dice... Con voz firme, no se vende. Aunque yo no había hablado, sin mediar, seguí camino. Y no sé si falta otra parte, pero bueno, me quedé ahí, ¿eh? A ver si Maxi, mandame si falta alguna parte. Seguramente lo compró, porque me dice cómo lo adquirió. Capaz que está descargando, como dijimos, esto anda medio, el WhatsApp e internet. Bueno, vamos con más mensajes. ¿A quién tenemos acá? Esa pala me parece que es. Hola, buen día. Vine a representar a mi papá Víctor, que le tocó trabajar hoy. Víctor, sí, me acuerdo. Tenemos nuestro camioncito 1964. Toyo el comandante. Tiene una historia detrás que en algún momento se la va a contar mi papá. Me anoto para el sorteo 817. Vos sos... no me mandó el nombre, pero... Es la hija de Víctor, es Quillén, de esa pala me acuerdo, porque dijo que era fanática de los autos antiguos y clásicos, la hija de Víctor. Así que anotala, por favor, a Quillén, con el 817, la anotamos, ahí yo la anoto, que la anoto yo, ahí está, así no nos olvidamos, ¿eh? Porque tenemos varios que se están anotando para el gran sorteo, cuatro premios que tenemos hoy en el en este sábado 30 de abril, y ya pasaron cuatro meses, ¿eh? Cuatro meses, entramos en mayo, vaya pensando usted qué me va a regalar, sí, falta todavía, pero vaya pensando qué me va a regalar. Chequemos que estemos con todos los mensajes, por favor. A ver, este por acá. El V8S, estamos acá, me sigue enviando fotos. Ahí me mandó del motor. Si me permitís, Pablo, después lo voy a compartir. Yo tengo un amigo, es un youtuber, de Rincón del Forno, no sé si lo conoces, Andrés. Y le voy a pasar las fotos. Y le voy a comentar, ¿no? Es hermoso, la verdad. Cada vehículo que nos están mandando, bueno, Fer no me mandó foto, creo que no nos arrobó tampoco, con su escarabajo. Después vamos a chusmear las redes sociales. Nos pueden encontrar como Music Car City, o si quieren arrobar la de mi local, Max Lubri Service. Estamos acá hasta las 13 horas, queremos que nos cuenten su historia de su auto, que estamos con el grupo UpCap. La idea es hacer este encuentro de forma virtual, digamos, ¿no? Algo que nació en pandemia, tenemos acá. Gustavo, que nos envía su coupé Taunus roja, hincha de Force, mateando mientras escuchamos la radio. Bueno, estará laburando seguro Gustavo en su taller. Que tenga un gran día, Vamos por acá. Ah, ahí está. Ahí llegaron los mensajes de Maxi, ¿no? Que estábamos hablando del Chevrolet 400 que nos habíamos quedado, dice. Pasé varias veces por el lugar y siempre lo veía a este anciano afuera por alguna u otra razón. Lo saludaba y siempre el mismo mensaje: no se vende. Al cabo de un tiempo decidí preguntarle por qué no lo quería vender. Si alguien le podía dar amor que no estaba recibiendo este auto. Me contó que se había casado su hijo en ese auto y que lo tenía de recuerdo. Con todo respeto le pregunté si su hijo vivía. Me dijo que sí, en Córdoba, de donde era el auto. Como yo iba a mi trabajo, podía pasar todos los días por ahí, cosa que no hice para no ponerlo nervioso al hombre, me dice. Bueno, pero lo hacía tres veces por semana. Esto duró aproximadamente un año, tratando de ablandar al anciano y que me deje por lo menos entrar a verlo, hasta que lo logre. Ahí está. Ahí por lo menos pudo verlo, lo logró, me dijo Maximiliano. Seguramente hay más para contar. Ustedes también de la agrupación, hoy está la agrupación UpCap, vehículos clásicos y antiguos de la Patagonia. Pero oyente, lo que quieran, no hay problema. Saben que cualquiera puede enviar su fotito de su auto, y la idea es contar la historia que hay detrás, ¿sí? Que hay muchas, como contó Brian, como nos cuenta Maximiliano, como contó Gustavo, como Pablo, Quillén, la hija de Víctor. Bueno, que Víctor después no se puede prender en otro programa, obviamente, ¿sí? Tenemos más mensajes. Julio César Pizarro de Plotier, torinero, Torino GR80, me pone, miembro del grupo Fierrero, saludos. Así que, Julio César Pizarro de Plotier, me mandanos tu nombre y DNI, así te anotamos para el sorteo, a ver si puede ganar, ¿no? Uno de los cuatro premios que tenemos hoy. También una fotito, si tenés, de tu vehículo. Los que quieran arrobarnos lo pueden hacer. Music Car City o Max Lubri Service. Así se las compartimos a los oyentes por las redes sociales. Y pueden disfrutar, ¿no? Y hay mucha gente que nos escucha. Por ejemplo, está Chelo de Tierra del Fuego. Está Andrés de La Pampa. Gustavo de Lomas de Zamora, de Buenos Aires. Está la gente de Zapala, de Cutralcó, está como ahora, ¿qué tenemos? Miren, tenemos audio que nos llega de Miami, Estados Unidos. Vamos a escucharlo a Marcelo, a ver cómo, si nos escucha, a ver. Gaby, querido, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal todo? Feliz sábado, bueno, como siempre, adivina, está lloviendo, otra vez por acá. Otra vez por acá, ¿podés creer? Parece que me persiguen las nubes a mí el fin de semana. Así que nada, voy a tener que hacer el esfuerzo físico acá en casa. Pero bueno, todo bien, todo bien. Así que te mando un saludo para toda la familia de Music and Cars. Y acá vamos a empezar la jornada de ejercicio. Estuve esperando un tiempo prudencial, pero veo que la cosa no va a mejorar. Así que bueno, no es lo mismo hacerlo aquí que en la calle, pero bueno, cuando se puede, se puede, cuando no se puede, no se puede. Bien River, ahí, bien, bien, muy bien. Y saludos para todos los hinchas del equipo ese que está en la Ribera. ¡Dale, Boque! Va muy bien, ¿eh? ¡Boque! Bueno, ahí pasaba Marcelito con su clásico saludo para todos los hinchas de Boca, ¿eh? Que nos está escuchando desde Miami, me dice, tenía problemita. No sé si era tuyo, me parece que era de acá, Marce, el problema de internet, yo no, ya no se puede escuchar, así que le mandamos un gran saludo, que sábado a sábado se prende. ¿Tenemos ya más música? Bueno, muy bien. Miren si nos escuchan de distintos lugares, que ahora nos vamos para Moquegüe, quiero ir, me dicen acá, y bueno, tenemos que conseguir alguna cabaña. Mirá, está nevando. Acá, gente de Moquegüe, dando el presente con frío y mucha niebla. Si no me equivoco, no me quiero equivocar, es Irma. Es Irma, ahí nos estaban llamando, estamos al aire, ahí cortamos, perdón. Nos estaban llamando, estamos al aire y no podemos hablar. Sí, es Irma, que nos envía la fotito desde Moquegüe. Hermosa, hermosa. ¿Estamos al día con los mensajes, por favor? Chequemos, chequemos. Ah, ahí me envía Gustavo. Sí, esto lo bajamos ya. Esto también. Bueno, cada uno nos envía su foto. Moquegüe, la verdad, hermoso, con niebla, con lluvia, con sol, como sea. Estamos, bueno, vamos a ir con música. ¿Con qué tenemos? Mirá vos qué lindo. Tenemos a Toto y el grupo Opus. El de Opus está en vivo, la versión, sí, la del Diego, live is live. Muy bien, entonces vamos a ir a una pausa con estos dos temas y en breve seguimos, ¿eh? No te olvides, manda tu mensaje, tu audio. Hoy estamos con APCAP, la agrupación de vehículos clásicos y antiguos de la Patagonia, hasta las 13 horas. Están contando, enviando sus fotitos de sus autos, contando las historias, anécdotas, como ya contaron Brian, Pablo, Maxi, que está contando también ahí, el Chevrolet 400. Vos también te podés prender y también podés participar de los premios que tenemos hoy. Es una alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos, 4 litros de aceite de Max Lubriservice, los 20 kilos de leña de Leñiberi y la batería 12x65 de Taller y Chapa y Pintura de Gustavo Soria en Plutier. Así que manda tu nombre y DNI también para el sorteo. 299-428-4328. Prendete que estamos hasta las 13 horas, ¿eh? Ahora sí, vamos con Toto y después Opus.

Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. Y ahora también llegamos a Centenario. Encontranos en Ruta 7 y Delia Salas por Colectora. Álvarez Lubriservice, servicio inteligente para vos y tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro servicio incluye inspección de seguridad, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero, reporte y base de datos con historial del vehículo. Diagnóstico escáner con la última tecnología para nacionales e importados. Max Lubriservice, mucho más que un cambio de aceite. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Seguinos en Facebook. Max Lubriservice, excelencia en servicio. Escucho la música que quiero. Escucho Radio City. WhatsApp 299-428-4328. Once horas 26 minutos, estamos en vivo hasta las 13 horas. Esto es la mañana de Radio City 104.1. Hoy sábado 30 de abril, estamos despidiendo abril, mañana primero de mayo, y estamos interactuando con APCAP, la agrupación de vehículos clásicos antiguos de la Patagonia. Y tenemos en este momento, a ver, lo tenemos en línea, a ver si me está escuchando. Tenemos a Nilson Mendoza, el presidente de la agrupación. Nilson. Estamos en vivo hasta las 13 horas. Hola, buen día, Gabriel. Un gusto y gracias por darnos este espacio para hablar de nuestros autos. ¿Qué tal, Nilson? Buen día. Gracias a toda la agrupación, se ve que a los chicos les ha gustado mucho la idea. Ahí, mientras, antes de salir al aire, te comentaba, les gustó mucho, parece que nos vamos a quedar corto porque están interactuando bastante. Bueno, y de eso se trata, ¿no? Que también nuestros oyentes en distintos lugares que tenemos puedan ver los autos que ustedes tienen. Y bueno, aprovechamos y bueno, comentanos un poquito la agrupación y vos alguno de tus vehículos que tenés, que ya nos enviaste fotos, que después vamos a estar compartiendo también. Bueno, sabés que cuando uno tiene desde chico, de muy jovencito, tiene esa pasión por los fierros, pero por ahí en ocasiones, al ser muy joven y no tener un recurso de dinero, lo postergás. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que durante el tiempo tuve la oportunidad de tener autos y bueno, eso me llevó también a que participaba en encuentros de autos y en un momento quise hacer algo en Cinco Saltos, cosa que en Cinco Saltos no se hacían encuentros, y bueno, empecé a tocar puertas, a hablar municipio y yo quería hacer un encuentro nada más. Yo quería darme el gusto de presentar auto en Cinco Saltos y bueno, y todo terminaba ahí. Sí. Pasó que se hizo el encuentro, hubo más de 100 autos que participaron en ese encuentro y bueno, yo iba a dar por culminado mi trabajo en el tema de los encuentros. Y finalmente la gente que estaba ahí me decía, Nilson, mirá, seguí con esto. Le digo, no, porque era un solo encuentro. Y bueno, me fueron insistiendo y y como yo soy medio fácil de convencer, así que se fue sumando gente, se fue sumando y ya tenemos, se convirtió en agrupación, empezamos a dar identidad y bueno, finalmente llegó lo que es ahora. Lo bueno de todo es que la agrupación nos sirve mucho para ayudarnos entre nosotros, ya que hay chapistas, electricistas, mecánicos, tapiceros. Alguien sabe dónde hay un repuesto o ayuda mecánica, porque hay mecánicos de la vieja escuela y electricistas de la vieja escuela. Sí. Entonces es como que la agrupación ha ido con el tiempo prestando un servicio. Sí, sí. Carburistas también. Carburistas. Sí. Hola. Uy, se cortó. Lo perdimos a Nilson. Ahí vamos a ver si lo podemos restablecer. Comunicación, Nilson. ¿Ahí? Volvimos nuevamente. Ahí estamos, sí. Sí, sí. Sí. Carburistas decía también. Sí, tenemos carburistas, pero son maestros. Mira. En su trabajo son unos verdaderos maestros. Y bueno, así hemos ido progresando, hemos ido haciendo cosas. Después cuando ya en un momento decidimos empezar a ayudar a entidades, y hemos ayudado a muchas entidades haciendo encuentros, juntando alimentos no perecederos para merenderos. Sí. Y bueno, ayudamos a unos valencianos, hemos ayudado a bomberos. Bueno, en fin, en definitiva, lo bueno de todo es que la gente se prende en cuanto hay que ayudar a quienes lo necesitan. Sí, sí, sí, siempre buena predisposición que tenemos la mayoría, ¿no? De todos en ayudar al otro. Ahora, contanos un poquito de alguno de tus autos. Así no te entretengo más, no sé si estás trabajando, pero así también le damos ahí a los demás chicos que sigan contando ahí, que está, no sabes la cantidad de mensajes que nos han llegado. Bueno, contanos alguno de tus autos. Me imagino. Pero la termina de esto redondeando lo de la agrupación, finalmente después se termina sumando Juan Gutiérrez, que es un pilar importante de la agrupación. Sí. Después empieza Fernando, se empieza Roberto, el sello, el famoso sello de la agrupación, y bueno, sí. Ha ido tomando una forma tremenda. Y bueno, ¿y cómo yo adquirí uno de los autos? Mira, es... Fui de vacaciones a las termas de Cabiahue, Copahue. Fuimos en familia y resulta que, bueno, cuando volvíamos vimos los ricos gallos. Le dije a mi familia, vamos a pasar ahí, vamos a recorrer ese lugar que está precioso. Nos empezamos a meter en lo que es las barras y todas esas tipo de cosas para llegar a los ricos gallos, que entre paréntesis estaba bastante lejos. Y en eso encontramos una casita, una casa en medio del campo. Y veo, me puse a charlar con el hombre, le dije que quería ir a los ricos, me dijo que no, que lo podía hacer, porque eso era un tour que había que hacer, y él no estaba en horario para ir al tour. Y mientras charlaba con él, veo un forán en el fondo, entre medio de los árboles, en el medio del campo, y le digo, ¿y esa máquina? Sí, y me dice, ay, la tengo hace años, se me rompió, no la pude arreglar nunca más. Y me llamó mucho la atención, porque siempre quise tener uno, pero sí, nunca me imaginé que lo iba a encontrar en ese lugar específico. Sí. Entonces, como ya veníamos de vuelta, había poca plata y todo tipo de cosas, lo empezamos a mirar. Tengo la suerte que mi hermano mecánico me ayuda un poco, me dice, mira, está bastante bien. Y bueno, y ahí empezamos a negociar por el auto, ¿no? Pero era tapado en hojas, recibió nieve en cantidad, porque en esa zona nieva muchísimo. Y bueno, le dije que me interesaba, me dice, mire, ¿sabe qué? Ha venido mucha gente, y me dice, sí, lo voy a comprar. Nadie ha venido y me lo va a comprar. Así que le dejé una seña, le dije que me comprometía a comprárselo, le dejé una seña. Y lo volví a buscar el mes siguiente, con tal de que él tenía unas ruedas guardadas en el galpón, le pusimos aire y a medida que lo íbamos sacando, porque lo íbamos tirando con una camioneta, a medida que lo íbamos sacando se iban reventando las gomas. Y sí, claro, sí. Se escuchaban los explosivos de las gomas, porque estaban viejas, recibieron mucho frío, estaban cuarteados, un poquito de aire, más el peso del vehículo, se empezaron a explotar las ruedas. Mirá vos. Contá que lo teníamos que sacar de ese lugar que estaba muy escondido porque no me entraba el tráiler y lo tuvimos que llevar. Bueno, lo perdimos nuevamente a... Ahí está. ¿Hasta dónde llegué? No, hasta dos segundos se cortó lo del tráiler. Ah, bueno, lo subimos del tráiler así como estaba, con todas las gomas reventadas, y bueno, lo pudimos subir, lo pudimos traer a casa. Con tal de que con el tiempo empezó la restauración, fue agarrando forma, y bueno. ¿Cuánto tiempo tardaste en restaurarlo? Y un año. Ah, rápido. Porque estaba bastante... Sí. Ah, rapidísimo. Destruido. Yo tengo amigos que se pasan la vida restaurando. Hay otro que están 5, 6, 7 años, 10 años. Tengo uno que está con un Falcon 62, el del parante finito, que lo está restaurando hace 6 años ya. Me dijo que va a llegar a los 50 con el auto restaurado. Lo está haciendo a cero, pero bueno. Esto es lo que a veces el trasfondo que hay de todo, ¿no? Detrás, y por eso es que teníamos ganas. Bueno, yo ya te había comentado hace un tiempo de las ganas de hacer este programa, porque salen estas historias como la que vos contaste. Mirá dónde encontraste el auto este. Es raro, ¿me entendés? O como tengo todavía para contar ahí de Maximiliano, la del Chevrolet 400, que no se lo querían vender. Tengo la de Brian, que era del profesor de ahí del colegio, que terminaron siendo colegas. Hay todo un trasfondo, aparte que a veces son autos heredados de familia. Que eso es lo que queremos, ¿no? Interactuar y contar a nuestro público, que sábado a sábado siempre está atento a los autos. Es hermoso. ¿Ese cuál es? ¿El negro que tenés en las fotos de que me pasaste? No, justamente ese no te envié fotos, es uno blanquito que lo pinté con... Lo combiné con un negro, con el techo negro. Ah, ok. Bueno, esperamos las fotos después, así las compartimos en la red y los oyentes la pueden ver. ¿Te parece? Sí, buenísimo. Bueno, y esa es una de las historias. El tema es que cuando... Yo siempre le comento a la gente que esto es adictivo. Tenés un auto, después quieres tener el otro. Y después otro. Sí. Y vos decís, bueno, voy a parar porque... No puedo restaurar tanto, no tengo espacio, no tengo lugar. Y por ahí se sale de ese otro auto y lo querés comprar. Todo lo que vos dijiste para atrás ya no sirve. Yo digo que esto es adictivo. Sí, es una adicción. Pero bueno, una adicción sana es, podemos decir, porque el clásico de no tengo lugar para guardarlo. Ese es el problema. Ese es uno de los grandes problemas. Sí, y el tema es que las casas de uno construye cuando sos jovencito, construís tu casa no pensando en que el día de mañana vas a tener 4 o 5 autos antiguos, más los vehículos habituales, ¿no? Claro, sí, obvio. Pero bueno, la satisfacción de ver algo que está arruinado y que le puede dar vida, no tiene nombre, como también la satisfacción. Bueno, compartir un mate, los autos te dan muchas cosas, mucha satisfacción, totalmente. Bueno, Nilson, no te queremos robar más tiempo, te agradecemos estos minutos, contar un poquito la agrupación, uno de tus vehículos, ¿sí? Después vamos a estar subiendo las fotos que nos enviaste, así que gracias, y vamos a seguir con los muchachos que están prendidos acá, tenemos lleno de mensajes el WhatsApp, ¿eh? Gabriel, te doy las gracias por este espacio, por hacernos conocer como agrupación y bueno, a tirar para adelante, porque yo creo que esto es el principio de lo que se viene, así que yo creo que un próximo programa vas a tener que hacer. Vos sabés que tenemos mucho acá para contar y ya la hora que es, por eso te quería cortar hace rato, porque tenemos muchos mensajes y seguramente vamos a hacer otro porque va a estar el que alguno que no participó, que no pudo estar y eso. Bueno, por ejemplo, estaba la hija de Víctor, que Víctor está trabajando y me mandó mensaje ella, que le hizo presente. Entonces, bueno, seguramente vamos a hacer otro para que puedan participar más del grupo, ¿sí? Así que gracias, Nilsson, por estar siempre, las veces que te hemos llamado, a disposición, ¿eh? Un saludo, Gabriel, y a vos y a tu audiencia. Gracias por todo. Gracias, Nilsson. Bueno, pasaba Nilsson, el Mendoza, el presidente de la agrupación de APCAP, ¿sí? Con el que, bueno, queríamos hablar un poquitito para que nos contara esto, ¿no? De cómo nació la agrupación, mirá vos cómo se dio, y también de un poco de sus vehículos. Contó uno, ¿no? Tiene varios. Él decía, comentaba que esto termina siendo un vicio sano, dije yo, por el tema de vehículos, ¿no? Hay algunas frases, dice, que para, me viene ahora a la memoria, ¿no? Para los chicos, para meterles en cosas buenas, darle una herramienta, inculcarle lo que son los autos, otros dicen inculcarle la música, para que chicos se vayan haciendo con eso. Y me manda a ver acá quién tenemos. Ah, Maxi, que me termina de contar la historia. ¿Sabés que Maxi lo he visto a tu auto, eh? Maxi, que nos había contado la historia del Chevrolet 400. Vamos a terminar con esta historia. Así terminamos. Ahí, ahora sí tenemos completa. Ah, ahora sí. De este señor que él pasaba por la calle y lo veía al señor regando, no se lo quería vender, que lo tenía guardado al Chevrolet 400, hago una recreación para los que se prenden recién, de recuerdo del casamiento del hijo, ¿sí? Entonces, bueno, no se lo quería vender, y lo tuvo así como un año, no se vende, el hijo tenía recuerdo con respecto, bueno, y dice, pero ya había, bueno, pasaba tres veces por semana, así durante un año, hasta que lo logré, dice, un día me dijo, pibe, ¿tenés plata? Si tenés 45.000 y lo podés arrancar, te lo llevas. Esto pasó hace 10 años, me dice. Y justo ese mismo día venía con mi sueldo cobrado, a la cual respondí que sí tenía. Pero no 45, llegaba a 40. Tenía que dejarme algo para poder comer el resto del mes. Entonces accedimos a levantar el capó y ahí estaba el 230. Un Holley 40-40, suave y estándar. Bueno, arrancalo, me dice. Y mirá que está hace muchos años parado, así que suerte, y se fue. Al rato aparece con una botella de agua y nafta para echarle al carburador, dale un poquitito ese, y noto que estaba en una nube y no sabía por dónde empezar. Trajo la batería de su auto nuevo, la colocamos, tres chorritos de nafta al carburador y empezó la sinfonía. Claro, el auto estaba enterrado, ¿cómo me lo llevaba? Entonces acudí a un amigo con un camión camilla que me dio una mano para sacarlo y así lo subimos a la camilla. A los 5 días el auto estaba en marcha y andando en las calles de Neuquén. A los 6 días era totalmente mío y hasta el día de hoy lo vengo disfrutando. Le he hecho varios cambios y mejoras. Ha corrido carreras de 201 metros. He salido ganador, he perdido, he viajado. He conocido gente buena y no tan buena. He disfrutado y disfruto mi auto todo el tiempo. Hoy día es mi auto diario. Y me envía la foto, qué gran historia, por favor. Que me envía la foto, este es mi tóxico, me dice, su Chevrolet 400, sí, lo he visto este auto. Lo he visto, mirá qué belleza, mirá qué lindo. Bueno, después la vamos a ir subiendo, fotos, videos, me están llegando de todos lados, la verdad. De distintos lugares nos llegan. Acá tenemos mensajes. ¿Qué tenemos por acá? Qué linda historia, Maxi, muy linda historia. De eso se trata, queremos que nos cuenten, contanos la tuya. si tenés un auto antiguo, si me envíanos tus fotos, si nos querés compartir en las redes sociales, arrobanos, el programa es Music Car City, o la de mi local, Max Lubriservice. Así se la pasan, la pueden ver también nuestros otros oyentes que les gusta disfrutar de estos vehículos, ¿sí? Qué linda historia, dice Chelo de Tierra del Fuego. Creo que si pudiera, trataría de regresar el tiempo y tener alguno de los autos que hubo en la familia, de los que extraño mucho, la Coupe Chevy, el Torino, para recordar algo. Me dice, qué pedazo de historia. Y me envía foto, mirá lo que me envía este muchacho. Mi primer auto hace 50 años. Qué viejo estoy. Me envía arriba de un, bueno, el famoso karting a pedales, ¿no? Yo tenía también el karting a pedales, mirá, con el número 9. Mirá, oh, la pinta, pequeñito, unos 5 años tendría ahí, calculo yo, o menos, Chelo. Después me envía con un Chevrolet 400, dice, no hay muchas fotos de los vehículos que tuvimos, lo que sí, muchísimos recuerdos, viajábamos y disfrutábamos muchos, y la suerte de nacer en una familia fierrera. Me envía Chevrolet 400, Natorino, ay, se ve un poquito, si no me equivoco es un Rambler, si no, corregime, Chelo, Gaby, qué buen programa, gracias, Chelo. Qué buen programa estás haciendo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Vamos por acá, seguimos con mensajes, después ponemos música, no me apresure, por favor. El musicalizador está como loco. La tanda, me dice, recién hicimos la tanda. Buenos días, Radio City, vamos por parte. Bueno, a ver qué tenemos por acá. Ah, este sí lo he visto. Esta es la primera adquisición de la familia, una réplica de un MG TD50. Con mecánica Peugeot, después de años de querer adquirir un vehículo de este estilo, aparece el amarillo publicado en internet. Obviamente me pongo en contacto con la dueña, que hacía varios años que lo tenía guardado en una cochera de calle Córdoba. La verdad, fue una sensación muy linda poder salir por primera vez en el auto con apenas un poco de freno y algunos problemas de carburación por tantos años guardado. Pero de a poco y con mucho cariño lo dejamos como está hoy. Y así lo disfrutamos en familia. Soy Peto con el 0085 que se anota para el sorteo. Qué grande, Peto, ¿eh? Qué linda, qué belleza. La verdad, muy lindos vehículos. Les debo, a sincerarme acá en público y les debo una reunión a los muchachos, asistir a alguna. No hemos combinado bien en los días, quizás cuando han hecho eventos. Yo he viajado, a veces se dan estas cosas de regularidad que no, por ahí se han cruzado. Pero ya prontamente nos vamos a juntar, así que siguen llegando mensajes. Vamos a ir ahora con un poco, vamos a ir... Con música, me dice, ¿sí? Bueno, vamos a ir con Scorpions y The Police. Son 11:46 de esta mañana, de este sábado. Nos queda mucho, mucho programa todavía, ¿eh? No te muevas de Radio City 104.1 en tu dial. Manda tu nombre y DNI para participar del sorteo. 20 kilos de leña de Leñiberi, 4 litros de aceite de Max Lubriservice, alineación y balanceos de Álvarez Neumáticos. Y 12x65 es la batería que tenemos para sortear de taller de chapa y pintura de Gustavo Soria de Plotier. Así que quédate, estamos hasta las 13 horas esta mañana de sábado. Vamos, por favor.

ponete los auriculares. Poné la 104.1. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Hola Gaby, ¿cómo andamos? Che, Nico te habla, Nico de la Nieveri. Hace, a ver, más o menos 6 años, queríamos con mi hijo comprar un autito para hacer los deliveries de la leña. Y no sabíamos qué comprar. Y cerca de los tenemos el local, había un flaquito que tenía un Mejari. Y pasé un par de veces, no lo vendía. Le regalaba leña. Algo quería hacer para hacerme el auto. Y un día paso y tenía también un Fiat 147. Y veo que estaba renegando que se le había roto el motor, el embrague, no sé, estaba ahí como sacando. Así que aproveché la oportunidad, volví a pasar más tarde, le dejé en el parabrisas del auto, te compro el Meja y le puse un numerito. Mandame un WhatsApp o anda a verme. No pasó una hora que Fleco nos escribió. Y bueno, ahí tenemos el Mejari, llegamos a un acuerdo. Un número que nos sirvió a los dos, por eso fue negocio. Y tenemos en casa, en el local, el Mejari haciendo los delivery de la leña. Y esta es la foto con el gran Pal, casamiento de mi hermana Cintia. Él estuvo presente con el Farline. Hermoso, hermoso. Nos daba risa porque, como iba con mi hermana, nos gritaban: Flaco, te jugaste con el auto, felicitaciones. Yo tenía que decir que sí. ¿Cómo iba a quemar al seco de mi cuñado? Este es Nico de Leñiveri, ahí que nos contaba primero la anécdota, ¿no?, del Mejari. Perdón. Y me hizo, que me hizo reír. ¿Cómo le iba a decir? Lo del cuñado, ¿no? Acá me mandó, me dice, se portó tenaza, dice, porque le sacó el clavo a Don Zapata. Don Zapata es el padre, ¿no? Como me hizo reír, me tenté, perdón. Cómo me tenté con este Nicolás. Nico de Leñibre, que me agarra y me dice: Gaby, hoy hay un gran programa. Agregá otra bolsa de 20 kilos de leña. Así que la gente de Leñibre no se porta con una sola bolsa de 20 kilos. Se porta con dos bolsas de 20 kilos que nos da Nico de Leñibre. Leña, donde estés, ¿eh? Miguel, a camino 802. Lo pueden mandar un mensajito a Nico, si necesitan, se la lleva hasta tu casa, al 299-413-1796, 299-413-1796, para mañana, Día del Trabajador, cae domingo. Bueno, usted, claro, mañana domingo. Y bueno, tocó mañana, ¿qué le vamos a hacer? ¿Quiere, no sé, arregle con la gente del lunes? ¿No quiere venir el musicalizador el lunes? Eso no es cosa mía, yo el lunes acá no estamos. Seguimos con los mensajes, tenemos muchos el día de hoy de la agrupación APCAP de autos, vehículos, autos clásicos y antiguos de la Patagonia. Y vamos por acá, a Maxi ya lo habíamos anotado con el Chevrolet 400. Nico, sé que tuviste un Chevrolet 400, si estás escuchando, a ver si también veas un mensajito ahí por el Chevrolet 400, que conozco un par de anécdotas. Buen día, Gaby, dice: soy Juan Gutiérrez, te envío estas fotos de alguno de mis autos y parte de por qué la pasión de los autos. Te comento, soy heredero de los taxis acá en Neuquén. Mi padre tenía alguno de estos autos que a lo largo de mi vida los fui restaurando y ya en manos de mi nieto, me dice. Otros todavía no, Pero ya le va a llegar, dado a que tengo 11 nietos, Juan Gutiérrez, y a ver qué me manda por acá. ¿Qué me manda por acá? Esto es un Gordini. Esto... Ah, este lo he visto, ¿eh? El ambasador este verde lo he visto. Es hermoso, hermoso. El otro día justo lo tenía delante mío, le saqué una foto, se la envié. Obviamente, acá Jorge me decía, Gaby, compartí la foto, por favor, las vamos a subir a las redes sociales del programa, las voy a compartir. Si alguno las quiere ir compartiendo, nos buscan como Music Car City o Max Lubriservio o la mía personal, Franga Caraballo. Así aparezco en Instagram. Ah, tenés una colección hermosa, un Valiant. Un Valiant rojo, qué preciosura, por favor. Ya vamos a subir la foto. Sí, sí, Andrés de la Pampa me dice. Qué belleza, qué, por favor. Qué de autos que tiene este muchacho, la pasión, ¿no? 11 nietos, seguramente van a estar muy, muy contentos. ¿Qué me dice Brian de Villa Regina? Gaby, en una de esas, si gano algo, bueno, se tiene mucha fe. Estoy laburando, capaz y tal vez no escuche, avísame por acá. Sí, está anotado, Brian, ¿no? 369, sí, está anotado. De Villa Regina. Nos vamos con otro mensaje. 12.02 ya. Wow. ¿Qué tenemos por acá? Ah, seguimos con Peto. A ver qué nos envía ahora. Ah, la Chevrolet. Esta es nuestra Chevrolet Roadster del año 1929 con mecánica Chevrolet 250. Y algunos detalles a la vista. Esta llegó en plena pandemia. La encontramos en Córdoba capital. Y cerramos negocio con solo unas fotos y algunos videos, pero realmente estaba muy hermoso el auto. Después de 6 meses buscando opciones para llevar un Fiat 500, me recibieron como permuta, apareció una camilla de un chico muy agradable que hace viajes con autos antiguos. Mira vos, ahí me envía la foto. Fiat 500, la Chevrolet, y atrás, mira vos, y atrás viene una, a ver, abrime la foto, por favor. Un F100, mirá, desde Córdoba, ¿entendí bien? Desde Córdoba llegó el auto, el segundo auto de Peto, y creo que tiene otro más, ¿eh? Uno que llegó hace muy poquitito, ya lo tenemos anotado, ¿no? Con el 085 a Peto, muy bien. Me dice que están con le falta polenta a los audios, me están diciendo acá. Bueno, vamos a ver, si no manden mensaje, yo leo. Tenemos agua acá, tenemos, recién me tenté, ¿no? Ramiro el Oso, lo tenemos agendado. Buenas, buenas, presente Ramiro con el 191, dice. Gran programa, bueno, Ramiro anotado. Vamos por acá, otro mensaje. Hola gente, saludos a la agrupación de autos clásicos y antiguos. Soy Facundo con una Chevrolet del 66. Obviamente me envía su Chevrolet. Ah, mira qué linda esta. Qué linda Chevrolet. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Facundo 360, ya lo anotamos para el sorteo. Vos también te podés anotar al 299-428-4328, ¿eh? Tenemos, a ver, refrescame, están entrando, parece a propósito, ¿no? El tema de este internet, cuando más lo necesitas, te juegan estas pasadas. Pero bueno, esto es programa en vivo, son 12.05 del mediodía, ya estamos en la última hora de programa. Así que, ¿qué tenemos? Bueno, mientras van ingresando más mensajes, vamos a ir con música. ¿Tenemos por acá? ¿Qué tenemos? Ah, mensaje por acá. ¿Qué me dice Jorge? Está impaciente Jorge por el tema de las imágenes. Ya la vamos a compartir, Jorge. Quédese tranquilo. Usted quédese tranquilo. Siga, ¿no? Que, claro, qué grande Nico, dice. Y Nicolás, el último audio, no sé si dije, me envía. Claro, él me envía el audio, yo no comenté la foto. Me envía la foto. Que lo llevó Ferpal a él y a cuando se casó la hermana, ¿eh? Esto fue creo que fue el año pasado, y me envía la fotito, ¿no? que un hermoso día. Bueno, hay una anécdota ahí, que esa se las dejo a ellos, yo la conozco. Si alguno de los dos la quiere comentar, ¿no? Cuando iban yendo ahí para Butaco, creo que era. Bueno, vamos a ir, tenemos que ir con música. ¿Qué tenemos? Los reyes del pop, tenemos a Madonna y a Michael Jackson. Y nos queda una horita de programa, capaz que nos pasamos unos minutitos, ¿eh? Hay que pedirle... No podemos mucho... Bueno, llamemos a la dirección ahí, capaz que unos minutitos nos permite pasarnos. Igualmente, ya avisamos, nos está quedando muy corto el programa, seguramente vamos a hacer... nos vamos a dar revancha con otro, porque se prendieron mucho la agrupación, y eso es lo que queríamos, ¿eh? Que cuenten sus historias, anécdotas, como ya lo hicieron varios. Manda tu mensaje, tu audio, anotate con tu DNI para el sorteo. 20 kilos de leña de Leñíberi. No, 20 no, 20 por 2, son 40. No, no, ¿cómo me dicen? Para los 40 para la misma persona, no, dos ganadores vamos a hacer. 4 litros de aceite de Max Lubri Service. La batería 12 por 65 de Taller y Chapa Pintura en Plotier, Gustavo Soria. ¿Y qué más tenemos? Alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Vamos entonces con Madonna y Michael y volvemos, ¿eh? No te muevas de la mañana de la City. Quédate. nos encanta escuchar. En Neuquén, 104.1. Radio City. Just

Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. El primer servicio inteligente para vos y tu auto está en Neuquén. Max Lubriservice, Lubricentro Diagnóstico Computarizado, Reset de Service, Chequeo Mecánico, Control de Seguridad, Verificación de Niveles e Historial Digital de Servicio. Max Lubriservice Inteligente. Deja tu auto en manos de personal certificado. Solicita turno al 155 15 01 61 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Max, mucho más que un cambio de aceite. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. WhatsApp 299-428-4328. Gaby querido, me había olvidado que mañana es el día del trabajo en gran parte del mundo, no aquí en los Estados Unidos, aquí el día del trabajo se celebra el primer lunes de septiembre y creo que si mal no estoy este año cae 5 de septiembre, es así que para nosotros no sabemos lo que es, se sabe lo que es aquí, pero no se celebra, así que quería recordar esto porque por ahí no te lo había dicho antes o quizás sí, no me acuerdo, y también quería comentarte que este próximo lunes 2 de mayo Margarita y yo hacemos 27 años de casados. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué aguante, papá? No sé si el de ella o el mío o el de ambos. Te sigo escuchando. Un abrazo. ...12:26, estamos en vivo, esto es Radio City 104.1... y hoy estamos interactuando con la agrupación APCAP de vehículos clásicos y antiguos de la Patagonia, y nos llegan más mensajes, ¿eh? Ahí escuchábamos a Marcelo de Miami. Me parece que el aguante, Marce, es de Margarita, ¿eh? 27 dijo, wow, 27 años, toda una vida. Lisandro que dice, hola Gaby, buen día, me anoto para el sorteo, vengo medio crocante, a ver si puedo ganar algo con el 067. Se anota Lisandro. Mandale saludos a Alexis Donaire de Neuquén, que está aprendiendo a manejar. Muy bien, bájame bien la cortina. Muy bien, Alexis, entonces. Y se anota también con el 720... para los sorteos. Bueno, va a salir todo bien, tranquilos, todos tuvimos que aprender en algún momento y seguimos aprendiendo, ¿eh? Y seguimos aprendiendo. Quiero participar, me anoto para el sorteo. Alberto con el 521, es la terminación de mi documento. Gran programa, Gaby, ¿cómo estás? Me dice, desde Neuquén te estoy escuchando. Bueno, anotamos a Alberto con el 521. a que... Ahí lo anotamos. Yo, sí, démelo, yo lo voy anotando, no sea problema. Vamos con más mensajes. Que lo teníamos rezagado acá. Hola, buen día, gente linda. Soy Claudio, dueño de una Coupé Torino TSX. Me anoto con el 031. Lo anotamos a Claudio también. Claudio, una fotito, por favor, de esa máquina. Hicimos, ¿se acuerdan cuando hicimos el especial de Torino? Que salió la gente que tiene esta banda 50 y 50. Pasamos temas de ellos, la agrupación de Torino de Buenos Aires. Qué movido, ese también tuvimos que hacer dos programas, Nos quedamos cortísimos, salió María Eugenia, que escribió el libro del Torino, me acuerdo. Se me vino a la memoria eso. Claudio, entonces, con el 031, anotado también para el sorteo. Alexis, sí, lo anotamos, 720, gracias por recordármelo. Tenemos acá la producción, que está en todo, Bueno, nos debe la fotito del auto. Y nos vamos ahora a ver qué tenemos acá. A ver, póngalo y ponga ahí. Nos miran un videito, pero no lo van a ver, pero van a escuchar el audio. A ver si se escucha. A ver. Póngalo. Ahí está. Esto es un Ford. ¿Qué me envía acá? Ah, Peto, que sí. Tiene una flota, parece Ferpal este muchacho. Ahora sí, la última adquisición, me dice, el Ford Tudor año 1938 con el motor original V8, que suena como un infierno, ahí lo mandamos, ¿sí? Este llegó desde Buenos Aires y apareció cuando buscamos un auto para 4 o 5 personas, ya que los dos anteriores son solo para 2 ocupantes. Claro, sí, los otros dos son, para que se den una idea, son una especie de coupé, ¿no? Por ahí más conocidos, no quiero, pero bueno, son como un Lotus, que entran dos personas, son los biplazas, digamos. Así que Peto, la verdad, felicitaciones y felicitaciones a todos, ¿sí? A todos los que fueron mandando sus vehículos, a Brian, a Regina, a Pablo, a Facundo. Ramiro no mandó. A Juan, bueno, a Fer, a todos los que fueron enviando, me voy a olvidar de alguno, ¿no? A Nilsson, a Gustavo, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, los quiero ir nombrando. Ya estamos entrando en la última media hora del programa. Me dice Gaby, buenísimo el programa de hoy. Me dice Jorge acá de Neuquén, te estás quedando... Sí, hay mucho para hablar, obviamente, Jorge. Ya en algún momento vamos a hacer otro, seguramente. Hola, soy Valentín Soria, me anoto con el 064, muy buena la radio. Entonces lo anotamos a Valentín con el 064 también para los sorteos. ¿Tenemos más mensajes? ¿Sí? Bueno, fíjese, suba un poquitito la cortina entonces, mientras, suba. Ahí está, ahí ingresan los mensajes. Está leer de internet, disculpen, pero bueno, esto es en vivo. Sí, no vamos a decir quién es el proveedor, pero bueno. ¿Tenemos mensaje? Bueno, mándelo nomás. Ah, este es Nico, que está contando del Chevrolet, a ver. Sí, hay el 69, Chevrolet 69, hermoso. Tiene un marrón tipo dorado, cromado por todos lados. Las llantas de los Duke de Hazard. Tendría que buscar la foto después, que la tengo en una compu, y mandártela. Sí, se lo compré a un loco que tenía, el padre tenía un bar boliche en la calle de Buenos Aires. Lo tenía medio abandonado, sí. Está en delantero a la miseria, la transmisión patinaba. Me dice, no, ¿por qué sale así despacito? ¿Por qué es semiautomático? Bueno, nada, me dice como que no pasaba nada, lo compré. Y al otro día que lo compro, me mandaron a trabajar a Bolivia. Así que se quedó en Neuquén el auto, y como estaba mi viejo, lo puse a nombre de él. Y él hizo el laburo, mi viejo hizo el laburo de Petrocelli, de buscar al dueño del anterior, que vivía en Centenario, por suerte estaba vivo. Esa cosa que uno hace cuando es pendejo y no se da cuenta, ¿no? Y está todo el día, y se cortó un día, me lo choca un como es un colectivo índalo. Ese auto lo arreglé todo, le puse tren delantero de una S10 o una S20, no me acuerdo. Hice un montón de cosas al auto, tenía hasta las llantas y los hubs de Hazard. Y no, me costó un montón tratar de cobrarle a la empresa. Lo empecé a reparar, recorrí todos los lugares que pude acá en Neuquén para conseguir las partes. Después conseguí muchas en Warnes, en Buenos Aires. Cuando estaba por sacar, apareció un loco que le encantaba, y bueno, se lo vendí. Creo que le puso gas después el flaco, no sé. Y bueno, se lo vendí tan bien que con eso, y con mi viejo compramos una camioneta, una 4x4. Me gustaría contarte más historias, pero me parece que ya es muy largo los audios. Bueno, ahí pasaba Nico, el agente de Leñiveri, que hoy se portó con dos bolsas de 20 kilos cada uno para el sorteo. Y vieron que tiene historias ese Chevrolet 400, sí, tiene. Es medio una leyenda por Neuquén, medio una leyenda. Tenemos más mensajes. Le mandamos un saludo a Ricardo Paredes, que está, creo que está en su negocio. Después confirmame, Ricardo, ahí si me estás escuchando. Por la fotito que veo de atrás, es hacedor de videos en el club, me dicen, hermosos videos los que hace. Si querés comentarme por dónde pueden verlos en YouTube, dónde los tenés subidos, Ricardo, dale. Bueno, y andamos por todo el país, andamos por Estados Unidos, ahora nos vamos. Nos vimos Tierra del Fuego, Buenos Aires, La Pampa, y ahora nos vamos para Puerto Madryn. Buen día, Gaby. Un abrazo grande y feliz día mañana. Nos dice Romix desde Puerto Madryn. Un saludo grande a Marce, que el clima no lo acompaña para salir, pero seguro se va a tomar unas cuantas copas por ese aniversario. Felicidades y abrazo grande. Entonces nos dice Romy para Marcelo de Miami. Él también, obviamente, nosotros ya lo saludamos y felicitamos. Y le dijimos que el aguante es de Margarita, obviamente, ¿no? Lisandro y Alexis que envían su foto ahí, como comentaba, que estaba aprendiendo a manejar, así que tranquilo, dele para adelante nomás. Que todo fluya, ¿eh? Alexis. Últimos minutitos que quedan para anotarse, para el sorteo, últimos minutos que quedan. Vamos a reiterar qué es lo que vamos a sortear. Son cinco, arrancamos con cuatro, son cinco. ¿Por qué? Porque la gente de Leñiveri nos da dos bolsas, son dos los ganadores, no uno, que quede claro, son dos personas, de 20 kilos de leña cada una. La gente de Leñiveri, el que lo gane lo tiene que retirar por Miguel a Camino 802, Neuquén Capital. Después tenemos los 4 litros de aceite de Max Lubri Service. ¿Qué más tenemos? Alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Muy bien. ¿Qué más? La batería 12x65 de Taller de Chapa y Pintura de Gustavo Soria, la gente de Plotier. Así que esos son los premios. Vos mandá tu nombre y DNI también para el sorteo. que podés participar. Ya estamos, ya son casi 12:38, tenemos música y ya en breve ya vamos a sortear, seguramente nos vamos a pasar un poquitito, pero ahí me mandan un video que hizo justamente Ricardo Paredes, mirá. Sí, ya en breve venimos para el sorteo. Bueno, entonces vamos a ir con música. ¿Qué tenemos? Creedence y Steppenwolf. Vamos, que ya no queda nada, A ver los mensajes que ya están. Qué mal que anda internet hoy, por favor. Qué mal. Esto parece a propósito. Gracias por los saludos acá. Bueno, no tenemos el nombre, pero bueno, lo damos al aire. Gracias por los saludos. ¿Qué tenemos por acá? Ah, bueno. Ah, Ricardo. Claro, me envió al teléfono, muy bien. Me envió al teléfono de la radio, Ricardo. Decime, porque ahí Jorge me andaba preguntando, Andrés de La Pampa también, ¿en dónde pueden ver los videos, Ricardo? ¿Sí? Así lo comentamos. Si es en YouTube, en alguna red social. Dale. Bueno. 12:39, vamos con Creedence. Póngalo, por favor. Y ya en breve estamos con el sorteo. Últimos minutos, anotate 299-428-4328. Lightning, heavy metal thunder, racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and what's in. Explode into space like a true nature's child. We were born, born to be wild. We can climb so high. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. WhatsApp 299-428-4328. Horas 46 minutos, estamos en vivo y ya estamos en los últimos minutos. Vamos a dar un tema más y después vamos a venir con el sorteo. Bueno, muy bien. Aparte, medio acá, por favor, el mate que me dio. Estaba frío, estaba, parecía ahí con todos los palos flotando, pero sáquenlo. No, al principio estaba bueno, obviamente. Después ya el último dijimos gracias. Y le vamos a ver, claro, para ya irnos despidiendo a todos los que se van prendiendo. Se escucha perfecto por internet, me dice Ricardo Paredes. Y el canal de YouTube donde pueden ver los videos de él es Vi Ricardo Paredes en YouTube. Así lo buscan. Hay, la verdad, muy lindos videos, siempre referido al tema autos. Nos vamos a Tierra del Fuego, me dice, bueno, Gaby. Seguimos escuchando, pero en la mesa. Muy feliz Día del Trabajador para vos, para los auspiciantes y toda la audiencia. Excelente y emotivo programa. Buen fin de semana, me dice Chelo desde Tierra del Fuego. Para vos también, Chelo, que tengas un gran día mañana. Saludos a Carlos también. Vamos con otro mensaje por acá. Se escucha muy bien. Jorge que dice... Ya la vamos a subir, Jorge, a las fotos. Quédese tranquilo. El señor está impaciente por las fotos. Ya la vamos a subir. Muy buena la radio, nos dicen por acá. Y bueno, estamos al día con los mensajes. Bueno, sí, sí, están todos anotados. Bueno, último, pero póngame, levánteme un poquito, porque fue emotivo hoy, entonces póngame algo un poquito más, más arriba, ¿eh? ¿Qué tenemos? Ya se me va mucho, estoy muy arriba, con Metallica, ¿no? Algo... Midnight Oil, bueno. Vamos entonces, y cuando volvemos vamos a ir con el sorteo, ¿eh? Así que si hay mucho hoy, la verdad, nos queda mucho para hablar, anécdotas, historias. Estuvo presente la gente de APCAP, muchos quedaron afuera también, así que seguramente haremos otro programa para todos ellos. Vamos y venimos ya para el sorteo, Vamos, póngalo por favor. Give it back. ponete los auriculares. Poné la 104.1. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Horas 54 minutos. Y ya no queda nada y es momento del sorteo. Los últimos mensajes. Tenemos acá uno que entró por el balcón, el piso 9 de la radio. Soy Bravo María José, quiero participar en el sorteo. 477 es mi número de DNI. Muy bien, ahí estamos, está anotado. En Moquegüe, por acá se descansa mucho y se trabaja poco. Muy feliz día para todos los trabajadores que los escuchan, nos dice Irma desde Moquegüe. Envidiable vista, Irma. Esperemos en algún momento poder por ahí, esperemos poder ir de visita, a pasear, por supuesto. Estamos al día con todos los mensajes, ¿sí? Bueno, vamos a ir con el sorteo. Vamos primero con 20 kilos de leña, la gente de Leñiberi. Ganador, ganadora, quien gane lo tiene que retirar por Miguel A. Camino 802 de Neuquén Capital. Chequemos que esté todo bien. Anotamos los últimos que entraron ahí por la ventana. Muy bien. Vamos con los primeros 20 kilos de leña. Es un ganador. El ganador es Peto 085. Se gana la leña. Peto 085. Se gana la leña. 20 kilos. Los primeros 20 se van para ahí. Vamos, los segundos 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés, es otro ganador, es Lisandro 067, 20 kilos de leña, te ganaste también. Se van comunicando los ganadores, por favor, se van comunicando. Entonces tenemos, los primeros 20 son para Peto con 085 y los segundos 20 kilos, es para Lisandro con el 067. Vamos con los 4 litros de aceite de Max Lubri Service de mi local. Se ponen en contacto conmigo, quien gane a través de Instagram, a través de quienes tienen mi teléfono, a través por donde sea, no hay problema. Vamos a ver quién es el ganador o ganadora. Se van para Regina, los 4 litros de aceite es para Brian con el 369. Brian 369, te ganaste los 4 litros de aceite para tu auto, Ya se comunicó Peto, ganador de los primeros 20 kilos. Falta comunicarse Lisandro con el 067, los segundos 20 kilos. Brian 369, los 4 litros de aceite. Y ahora vamos a ir con la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Es ganador Maxi 478, Maxi 478, te ganaste la alineación y balanceo. A comunicarse, queda por último la batería de 12 por 65, subí la cortina. Reiteramos los ganadores, ¿sí? Peto 0.85 la leña, los primeros 20 kilos, los segundos 20 kilos, Lisandro 0.67, Brian 3.69 con los 4 litros de aceite, y Maxi con el 4.78 se ganó la alineación y balanceo, y es momento de sortear la batería 12x65, esto lo da el taller de chapa y pintura de Gustavo Soria en Plotier. Vamos a ver quién es el ganador o ganadora, Ya está. Es un ganador. Y me parece que esto es capital acá en Neuquén, ¿no? Es un ganador. Con el 5, 2, 1, Alberto, te ganaste la batería para tu auto, tu camioneta, para lo que sea. Alberto, te ganaste con la batería. A comunicarse, 5, 2, 1, ganador, ¿eh? Así que reiteramos quiénes ganaron. Peto, que ya se comunicó. Lisandro 067, que no se comunicó todavía. Brian 369, los 4 litros de aceite. Maxi, alineación y balanceo. Y Alberto 521 se ganó la batería. Ya son las 13 horas, por ende ya nos hemos pasado. Pero ¿con qué vamos a ir? Así damos tiempo a que se comuniquen. ¿Qué vamos a poner? ¿Queen? ¿Este de Queen que es cortito? Bueno, vamos con Queen y ya venimos para cerrar. Y con los últimos mensajes, que ya están saludando todos. Así que vamos con este último de Queen. Ya, sí, nos pasamos, ya le avisamos la dirección. 2, 3 minutitos, 5 será. Vamos y venimos, I'm los auriculares. Poné la 104.1. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Tenemos leña para el asado. Gracias, Gaby. Gracias, Motro. Gracias, gracias. Momento del cierre, momento del cierre. Y ahí agradecían la leña y agradecían también Alberto, la batería. ¿Qué más tenemos? Mensajes últimos que llegan. Ya nos vamos, ya estamos afuera casi. Ya vamos. Excelente programa, gracias por invitarnos a participar y contar un poco sobre nuestros hermosos autos, nos dicen. Y ¿qué más tenemos? Felicitaciones a todos los participantes de APCAP, me dice Fernando Pal, que nos... Un solo auto, miren si nos faltó, un solo auto, y Fernando, no sé, tiene un galpón exclusivo, tiene como 10 vehículos, así que miren si nos faltó hablar. ¿Quién es? Estoy atendiendo en el negocio y escuchando, muy bueno tu programa, gracias Ricardo. ¿De qué es? Le preguntamos de qué es. Es una despensa, Avenida del Trabajador en Neuquén. Bueno, para la próxima nos pasa la dirección exacta, así se acercan a comprar acá a la despensa de Ricardo, nuestro oyente. Nos ayudamos entre todos, Obviamente, le dicen que van de parte nuestra y después nos trae para nada. No, por favor, se acercan ahí a la despensa de Ricardo. Bueno, estamos al día, me faltaba... Ah, gracias por el premio. Sí, acá estoy, no me dejen sin mi premio, me dice Brian Ledesma con el 369 que se ganó los 4 litros de aceite y se van para Regina. Muy bien, estamos al día ya. Ya estamos. Lisandro, que dijo alto asado, nos vamos a hacer ganador de la leña. Bueno, gente, listo, estamos al día con los mensajes. 1306, vamos a cerrar con este tema, el de Rocky, ¿sí? Ojo de tigre, temón. Muy bien el musicalizador, me levantó un poco a lo último, venía, y me quedó, bueno, pero no se puede pasar, ni se me quedó Guns N' Roses, Metallica, nos quedó mucho. Mandamos más en el próximo programa, me dice Ferpal, ¿sí? Bueno, ya felicitamos a todos. El sábado que viene no voy a estar, no vamos a estar en vivo, vamos a poner un programa grabado. Después lo vamos a estar comentando por las redes sociales qué es lo que vamos a poner. Vamos a ir a participar, que me quedó a hablar con la agrupación de La Pampa. El evento, que es un rally de prueba de regularidad de vehículos clásicos y antiguos, que unimos La Pampa con Buenos Aires, desde Santa Rosa a Villa Massa, ¿es? Bueno, no me quiero confundir, pero sí. Así que no vamos a estar el sábado que viene, va a ir un programa grabado. El viernes sí, nos pueden escuchar, salimos en MX Radio desde Buenos Aires, de 13 a 14 horas, ahí online, en el www.mxradio.com. .ar. Hablamos de información técnica, noticias y actualidad del mundo del automóvil. Me dice que... Bueno, así que, gente, eso es todo por hoy. Que tengan un gran, excelente fin de semana. Mañana, feliz día para todos, los trabajadores, para usted también, para toda la gente de la radio, para todos ustedes oyentes que nos siguen, que se suman. Están sábado a sábado y ahora también los viernes, así que no me quiero olvidar de nada, pero bueno, eso es todo por hoy. Será hasta el próximo, a ver que me envía algo, subí un cachito, a ver qué me dicen, escucha esto, a ver, pará. Y cerramos con este audio, cerramos con este audio. Ah, no salió. A ver, ¿qué pasa? Ah, pero si usted no hace bien las cosas, a ver ahí. Vamos, viejo, vamos que ya tengo la leña, ¿eh? Vamos, pongamos fecha nomás. Ahí está. Bueno, gente, muchas gracias a cada uno de ustedes que se brindó, a toda la gente, especialmente a la del club, ¿eh? A la gente del club que salieron, contaron anécdotas muy, muy lindas, me sorprendieron, la verdad, emotivo, como dijeron algunos. Y nos quedamos muy cortos, va a haber otro programa, obviamente, que vamos a invitar a todas las demás que quedaron afuera, gente del club, pero ya son las 3:10 y damos por finalizado nuestro programa número 71, aunque no lo crean. Gracias a todos, gracias será hasta el próximo sábado, no, hasta el otro, que sería el número, dígame, sábado... ¿dónde estamos? Sábado 14 de mayo, que nos volvamos a encontrar, ¿sí? Bueno, excelente y feliz Día del Trabajador. Mañana disfruten seguramente en familia. Chau, nos vemos. Ponelo de cero, por favor. Ahí está, dale. Chau. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén.